lo que tanto necesitas. No me vuelvas a decir que tus ganas se confunden con mi soledad, con mi soledad. Vuélveme a pedir que me vaya y que regrese si me quieres extrañar, que mi voz y tu sonrisa vuelvan a soñar, que tu pena se recuerde. We'll be right back.